toda viviéndola para servir a Dios. Que Dios quiere que ames y cuides y hagas feliz a tu esposo. Esposo que libremente debes decidir casarte con él, unirte a él para toda la vida. Eres libre, mujer. Eres libre para no pecar, para amar y vivir la caridad, pese a quien pese y pase lo que pase, y aunque las circunstancias sean de dolor. En un matrimonio santo, tú aguántalo todo y sirve, sirve como esclava de Dios al servicio de tu hogar. No hay mayor satisfacción para una santa mujer que reinar en el corazón de los corazones de su esposo e hijos, de sus padres y familiares. Como María, ve, ayuda a quien de tu familia lo necesite, pero apártate de los malos, de los que pueden hacerte pecar con sus pecados, porque Dios quiere santidad y no ONGs. Mujer, sé otra María, virgen y valiente en vivir la fe. Tú puedes. Ella, María, la judía María, Madre de Dios, que subió en cuerpo glorioso al cielo, vive, vive y vive, viviendo por Dios. Continúa amando a Dios sobre todas las cosas y lo sirve de continuo. Y Dios le pide a su madre bendita que sea también tu madre, y quiere serlo, y lo es. No estás sola, mujer. Tienes una madre que te cuida, que te ama y que está ciertamente y verdaderamente a tu lado. Ahora mismo te está visitando la Madre de Dios. Y como a Isabel, que era su prima, a ti, que eres su hija, su hijo, ha venido a verte, a ayudarte en tus necesidades, y se va a quedar contigo no 3 meses, sino eternamente. Háblale de tus cosas. Dile de lo que necesitas, de todo lo que necesitas, de todo lo que padeces y sufres, y sobre todo, haz como Santa Isabel y dile: bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com